Muy bien, seguimos aquí en Radionautas por la 94.7. Y bueno, seguimos navegando por la historia y el tiempo, y en este bloque queríamos recordar a los curas palotinos. En 1976, en la iglesia de San Patricio, en el barrio de Belgrano, en Buenos Aires, son asesinados por la dictadura militar 3 sacerdotes y 2 seminaristas palotinos. Recordemos que los palotinos pertenecen a una orden religiosa de origen irlandés. La masacre de San Patricio, así se conoció, ocurrió el 4 de julio de 1976, cuando un grupo de tareas de la Escuela Mecánica de la Armada entró en la parroquia de los palotinos en el barrio de Belgrano y asesinó a 3 sacerdotes y 2 seminaristas. Estos curas eran una camada novedosa dentro de la congregación palotina, un grupo que se sentía identificado con la teología de la liberación y la opción por los pobres. Como parte de este proyecto, habían abierto una misión en los Guríes, en Santiago del Estero. Era un grupo de sacerdotes que pretendía ser parte de una propuesta de cambio que entendía lo político-religioso como dos pedazos inseparables de la misión pastoral. La mayoría de los seminaristas eran estudiantes universitarios. No extrañó entonces que cuando se mudaron a Belgrano trastocaran las costumbres de la parroquia, hasta entonces de corte muy tradicional. Por ejemplo, se negaron a tener cocinera, dejaron de cobrar los casamientos, los novicios no usaban vestimenta clerical y trabajaban afuera. La masacre de los palotinos fue un punto de inflexión dentro de los sectores de la iglesia que buscaban un cambio. A partir de entonces, el miedo y en especial la complicidad de la jerarquía eclesiástica con los crímenes paralizó cualquier acción que fuera en esa línea. Al mes siguiente, recordemos, mataron a Monseñor Angelelli, luego a las monjas francesas y más tarde a la hija de Emilio Mignone, que fue el fundador del Centro de Estudios Legales y Sociales, un organismo de derechos humanos, más conocido por su sigla CELS, y a otros cientos de laicos que trabajaban en las villas. Desde aquí, desde nuestro lugar, nuestro homenaje a los curas palotinos. Soy su haciendo un recorrido por los caminos de la memoria, la agenda popular nos recuerda que un 3 de julio de 1962 se consigue finalmente la independencia de Argelia. Después de varias décadas, el Frente de Liberación Nacional de Argelia derrota al colonialismo francés. Un 4 de julio de 1940 muere el general Enrique Mosconi, padre de nuestra soberanía sobre el petróleo. A pesar de haber sido borrado de los libros de historia por la tendencia privatista y entreguista de la riqueza nacional, él fue el pionero de la soberanía argentina en petróleo. Ya estamos llegando al final de nuestro programa aquí en Radionautas por la 94.7. Pero antes queríamos comentar que el jueves próximo se celebran 193 años de la proclamación de la independencia. Y en aquellos días gloriosos de nuestra guerra de independencia, todo les parecía posible a aquellos hombres y mujeres que le ponían el pecho a las balas y el corazón y la mente a las ideas, ideas solidarias de un país para todos, de compromiso con los otros. La historia avanzó y no fueron pocos los que siguieron luchando para concretar aquella independencia anunciada formalmente aquel 9 de julio. Les iba quedando claro que no alcanzaban proclamar, poner por escrito y pedir el reconocimiento del resto de las naciones, había que demostrarse y demostrar que éramos efectivamente independientes. Había que luchar también contra todos los socios locales de los poderes externos que veían en la dependencia nacional la fuente de sus negocios y su poder. Comenzaron entonces a imponerse palabras como compromisos adquiridos, honrar nuestras deudas, no caernos del mundo, una palabra muy utilizada también en la década de los 90, pertenecer, y pretendieron y pretenden hacernos creer que la dependencia es una necesidad, es el precio a pagar por nuestro hipotético progreso y nuestra utópica prosperidad de socios siempre menores de los países centrales. La independencia es, desde nuestra mirada, una necesidad básica para un Estado. Es lo que hace posible el diseño y concreción de un proyecto de país que se ocupe de lo que se tiene que ocupar, de lo que le da sentido a la existencia del Estado, que es el bienestar y la igualdad de oportunidades de todos sus habitantes. La independencia real, no la proclamada, es la que permite el resguardo de los intereses nacionales, de nuestros recursos energéticos, acuíferos, pesqueros y agrícolo-ganaderos. Esa independencia sigue pendiente y hacia esa independencia debemos encaminarnos por nosotros, por nuestros hijos, por el presente y el futuro, por derecho propio y en homenaje a quienes a lo largo de estos casi dos siglos han dado su vida soñando con una patria libre y justa para todos. Así que con estas palabras, Florin, ya nos vamos despidiendo. Ya nos vamos de aquí, nos despedimos desde Radionautas, navegando por la historia y el tiempo, y nos encontramos el próximo sábado a partir de las 10 de la mañana, haciéndoles compañía hasta las 12 del mediodía. Una buena semana para todos. Exactamente. Y aprovechen a cambiar el dial, como escuchábamos al ministro Tedesco y a nuestra presidenta Cristina, con este programa Aprender en Casa, hacer el ejercicio de cambiar el dial y enfocarlo en el canal Encuentro y en la TV pública, que sería el canal 7. Hagamos ese ejercicio, ya que los demás canales, los demás medios de comunicación son realmente enfermizos. Así que por nuestra salud, escuchemos Radio Nacional, Canal Encuentro, Canal 7. Y Radionautas. Y Radionautas. Y la, claro, en la 94.7 aquí desde el barrio Don Orione. Un saludo a todos los vecinos y vecinas que hacen programas aquí en la radio, que son muy interesantes. Recomendamos Construir, uno de los tantos programas que hay, que va todos los días de 19 a 21 horas. Así es, hasta el sábado que viene. Si tu mamá ya no quiere que yo te pase a buscar, dice que te doy maconia, que te da la libertad. Culebrón timbal, culebrón timbal. Culebrón timbal, culebrón timbal.